que viene ahora. Ventana sobre ventana, que corre dora la moda. Hay ratones, ratones, ratones, hay ratones malditos de Dios. Han roído, han roído, han roído la corona del niño de Dios. Ay, pati, pati, ay, pato, pato, si tú tienes cuerpo, jardín tengo yo. Jardín tengo yo, jardín tengo yo. Ay, pati, pati, ay, pato, pato. La corona del niño de Dios. Ay, pati, pati, ay, pato, pato, si tú